Ow. Wow. Oh. Hay algo en el cielo que está haciéndome señales. Todo sube y baja, rollo efectos especiales. Efectos especiales, efectos, efectos especiales. Efectos especiales, efectos, efectos especiales. Hay algo en el cielo que está haciéndome señales. Todo sube y baja, rollo efectos especiales. Efectos especiales, efectos, efectos especiales. Efectos especiales, efectos, efectos especiales.